Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde se aparecen quietecitas, brillando tan sencillitas, brillan sencillitas, brillan sencillitas. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, tintineando silenciosas, todas ellas tan hermosas. Reina mora que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Es la reina mora que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, una y otra unidas desparraman su alegría, todas tan unidas, todas tan unidas. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde, enredando su belleza con ternura y gran simpleza, con su gran simpleza, con su gran simpleza. Es la reina mora que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Si parece un sueño lindo, tantas estrellitas juntas entre bosques y montañas, derramando su ternura.